Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. The Otherness, la banda del mes que estuvieron el martes pasado, los chicos, unos genios, con el tema Now One and So On. La banda del mes en el Bicho Reactor, The Otherness. The answer may be yes, I guess that you don't know, I don't care who you are. Now on and so on, on and on that voice and on that voice of yours. It's like a fingernail that's scratching your brain, teaser board, I don't care who you are. Now on and so on. Yes, hear the knocking, someone's at your door. Oh yeah, he's a friend and he is carrying a gun. I don't care who you are. Now on and so on. Death is more successful than dying. Nowhere to stay, there's somewhere to go. Never had to live on your own. Though the answer may be yes, I guess that you don't know. I don't care who you are. Now on and so on. Shoot, shoot. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El Bicho Reactor. Todos los martes a las 22 horas. Reactor, estamos escuchando cosas nuevas. Sí, dos bandas que son relativamente nuevas. En realidad, la que está sonando en este momento se llama Von Herzen Brothers. Son originarios de Finlandia. una tierra prominente por su metal, más que... Por su todo últimamente. Por su todo últimamente, sí, verdad. Gracias a, al impacto que tuvo Hanoi Rocks en la cultura contemporánea. Sí, y la nueva ola a partir de los 2000, Helicopter, toda esa segunda camada. Esta banda, te decía, son llamada Von Herzen Brothers, son literalmente hermanos, por supuesto. Uno de ellos toca la guitarra y canta. Bueno, dos de ellos tocan guitarra y canta, y también el bajo, son los tres cantantes. Y te decía que son relativamente nuevos porque habían sacado su disco debut en el año 2001. Y después, hasta 2006, no hicieron más nada y a partir de ese momento empezaron a reactivar un poquito la banda. El último disco de estudio se llama como... un disco de Aerosmith, Nine Lives. Ah, mira. Y es el que yo recomendaría para empezar a escuchar. Nueve vidas, es Nine Lives. La portada es muy interesante, está buenísima. Está muy buena la portada, sí. Es muy, bastante Búsquenla. Creativa. Von Herzen se escribe B-corta O-N-H-E-R-T-Z-E-N. Sería Von Herzen, en realidad. Ajá. El disco fue editado en Europa por Spine Farm, que es un disco, un sello pequeño independiente, pero que tiene distribución a través de Universal. Así que por ahí lo están tanteando para ver qué onda, y en el momento que necesiten explotarlo, lo van a explotar, porque en Finlandia les va bastante bien. Ajá. Sus discos entran en el puesto número 1 o 2 del chart. Bien. Así que allá son conocidos. Viste que es un país bastante prominente y que reconocen esta cultura rockera. Totalmente. Sí. Para pegar, trajo una banda que ya ha sonado también en el Bicho Reactor. Se llaman Rival Sons. Son provenientes de Los Ángeles. Captaron la atención de Glenn Hughes recientemente. Glenn Hughes dijo, son la nueva esperanza del rock. Perdón, ¿tiene banda nueva Glenn Hughes? Sí, California Breed se llama la banda. Ya vamos a traer también. Es la continuación de Black Country Communion. Sin Joe Bonamassa ni Derek Sherinian. La semana que viene traigo un tema. Dale. Este tema se llama Electric Man, abre el cuarto disco de estudio de Rival Sons, llamado Great Western Valkyrie. Dos bandas contemporáneas que recomendamos desde aquí, el Bicho Reactor, para que le prestes atención si estás en esto del rock. Perdón, recordame el nombre del tema. El tema se llama Electric Man. Bien, Sonic Sons. Let's be friends. Un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Alice Cooper, el gran Alice Cooper, editado en el 73. Alice Cooper que está de gira abriendo los shows de The Final Tour de Motley Crue. Sí. Pero en realidad el disparador de todo esto es otra cosa, otra noticia que adelantamos hace unos meses, que ya se estaba circulando el tráiler de una película por internet. Y ahora vos viste Super Duper Alice Cooper. Super Duper Alice Cooper, así se llama. Es el documental que realizó una productora llamada Banger Films Inc. Está liderada por dos personas canadienses. Uno se llama Scott McFadden y el otro es Sam Dam. Son muy reconocidos en el ambiente metalero, sobre todo Sam Dam, que es un antropólogo. Ah, mira. Devenido filmador, director. Que yo me acuerdo haber visto en un festival de cine independiente, esto lo se organizan aquí en la ciudad de Buenos Aires, Habían presentado hace muchos años uno se llama Metal Headbangers Journey. Ah, mira. Que el tipo hace cruza el charco para entrevistar a músicos como Dio o miembros de Mayhem, estos que quemaban iglesias, sí, etc. Sí. Para mostrarte cómo se vivían los shows de metal. Fue sí. como su introducción a las grandes ligas. Y después siguió con Global Metal, que ese sí es muy recomendado porque ella es más afín a su profesión, sí. a su rubro, sí. donde recorre el mundo demostrando cómo son los metaleros de cada país. Más a lo social. Y llega a Brasil, hasta Brasil, porque él es muy fanático de Sepultura. Ah, mira. Esa fue la plataforma, también te decía, para que lo contrate a Iron Maiden y les hizo la película 666. Esa la quiero ver, vi algunas cosas, sí, también me encantó. Es muy buena. Sí. Muy buena. Después lo tomó. Bueno, y además les hizo el. ¿Viste? Hay un disco en vivo, se llama En Vivo en Chile o algo así, de Maiden. Sí. Bueno, también él lo dirigió. Estuvo en la Argentina filmando ese show, sí, que bueno. finalmente no llegó a hacer todo lo que esperaban. Sí. Y también lo padrinó Rush, que hizo la película Beyond the Light Stage. Bueno, Joe Bonamassa también la contrató para filmar un DVD. Ah, mira. O sea, Sam Damm es un tipo bastante reconocido. Ya metido dentro de lo que es la industria documental, las filmaciones del rock. E incluso leí que actualmente está abocado a. Esto está buenísimo. Quiere él saber en qué momento nació Satán. Mira. ¿Y en qué momento Satán se introdujo al rock and roll? Al rock and roll, muy bueno. ¿Sabes que yo en el secundario, en tercer o cuarto año? Para un, no me acuerdo ni qué materia, pero para un trabajo práctico tenías que elegir una temática. Y con unos compañeros elegimos la vinculación de Satán con el rock. Wow. Pero nos estamos remontando a mediados de los 90, ¿no? Principios de los 90. Y por ejemplo, teníamos que, además de hacer como un. ¿Cómo se llama? Una monografía no escrita, teníamos que ejemplificar. Y era una época en la que la tecnología era otra la que tenemos ahora. Por supuesto. Entonces armamos en un VHS con dos videograbadoras. Armamos como un compilado, digamos, como. No sé cómo decirlo. Los mejores momentos. Sí, los mejores momentos videos de rock en VHS, copiando, viste, y regrabando, para aportar a la monografía. Me acuerdo de capturar el video de Lux That Kill de Motley Crue, cuando claro. de golpe la estrella satánica se enciende. Es y se dispara así, una cosa, una bizarreada zarpada. Bueno, eso lo incluimos, me acuerdo. Bueno, en eso está trabajando ahora Sam Damm, y volviendo a Super Duper, Alice Cooper. Sí. Es el relato del Dalí con distorsión. Así lo llamó Wayne Kramer a... ¿Alice Cooper? Alice Cooper. Mirá qué buena definición. Lo pintó de pie a cabeza, me parece. Sí, sí, dijo el Dalí con distorsión. En realidad, se deja bien en claro que... Por un lado está la persona, que es Vincent Fournier. Vincent Fournier. Un Dr. Jekyll, podríamos decir, claro. que se mutó en Mr. Hyde, que en su Mr. Hyde encontró la... Encontró la persona, el alter ego ideal para transmitir, digamos, toda su bizarreada y todo su rock. Sí, que era extremo en esa época. Estamos hablando del principio de los 70. Muy extremo. Muy de todos modos, Alice durante el documental, que según Sam Damm se llama Doc Opera, ajá. que en realidad es muy novedoso esto para las técnicas a las cuales estamos acostumbrados. No hay imágenes contemporáneas de las personas entrevistadas. Ah, mira. Sino que son voces en off y que por ahí ponen una. No sé, por ejemplo, aparece Iggy Pop o Elton John. Ponen una imagen de la época, de los 70s, la voz en off, y ellos juegan mucho con la fotografía. Entonces doran un efecto donde esa fotografía tome vida real. Mirá qué bueno. Entonces le hacen efectos como 3D, los ponen en primera plana, más luz a uno, menos luces a otro. Es un efecto bastante creativo para que todo sea imagen de archivo, fotografía de archivo, nunca te aburras y puedas tener también dimensión de lo que él hacía en su momento. Claro. Incluso por fotos, porque también no se filmaba como se hacía hoy en día. Y digamos, ¿cubre toda la vida Alice Cooper o comienza, por supuesto, hablando de lo que era la Alice Cooper Band. Sí. Así nació. Así nació. Esto iba anteriormente, que Vincent le da crédito a una banda llamada GTO, creo que es el nombre de unas chicas. Porque el comienzo, y con esto no te cuento mucho, pero te cuento lo que es el comienzo de la historia. Vincent era un chico asmático, sí. que tenía muchos problemas también de salud. Y él había nacido en Phoenix, Arizona. Se mudó a Phoenix, Arizona. Cuando comienza la banda, dicen, se proponen un plan, porque lo recibían mal en todos lados, que es en la ciudad, la primera ciudad donde nos traten bien, nos vamos a quedar a vivir. Y esa ciudad fue Detroit, que Alice también da el crédito a bandas como MC5, sí, que pavimentaron el camino para que la gente esté más dispuesta para, sí, para esa catarsis de distorsión. Y al mismo tiempo reivindica un grupo de chicas llamada GTO, sí, que eran unas chicas que se maquillaban y que lo maquillaron a él. Le dijeron, bueno, necesitas esto, y lo empezaron a, bueno, empezaron a delinear su imagen. Así que bueno, comienza haciendo mucho hincapié en eso, en lo que es la Alice Cooper Band. Pasa a los 70s, como Alice Cooper pasó a ser él. Él, Alice Cooper. Vincent. Los compañeros de banda diciendo que les molestaba un poco eso. Pero al mismo tiempo Vincent sí, sí, diciendo que eso... El personaje devoró a la vida real. Sí. Y se lo comió, ¿no? Entra en su proceso de excesos y... Excesos, pero atroces. ¿Ah, sí? No solo de alcohol y drogadicción, sino de toda índole descontrolado en cuanto a su... quehacer diario, comportamiento. Claro. Y su, podríamos decir, renacimiento en los 80, de la mano de bandas como Motley, Guns N' Roses, Kiss también. Kiss, o sea, también, todo, sí, todo el mundo lo influenció. Y, lo que Marilyn Manson... hizo, sí, se había inventado Alice Cooper. Vincent Fournier. Rob Zombie. Incluso John Lydon, el cantante también de los Pistols, dijo que él era fanático de Cooper y que en las audiciones cantaba eso. Pero lo que no deja muy bien representado el documental son los 90s y los 2000 de Alice Cooper, que es un artista que sigue vigente, sigue editando discos, sigue girando. Como dijimos, está de gira con Motley Crue. Sí, está de gira con Motley Crue. Pero también es un detalle menor. Ahí yo en Facebook, nuestro amigo Sura, Jorge Rusten, nos comentaba que es verdad, se le da muy poco de énfasis a Michael Bruce, que es un guitarrista que estuvo en los comienzos, sí, Alice, que compuso mucho de los hits. Los hits. No solo fue Alice, pero bueno, también es un poco reivindicatoria de la imagen de, sí, Alice Cooper, de la figura, y además la me importancia. Parece que la torta la pone Alice. La pone Alice, ¿no? Es igualmente... Es sorprendente, bueno, en un momento él cuenta cuando fue a tocar con John Lennon, tocaron, sí, juntos, ah, mira, en un mismo show, mejor dicho. Ajá. Pero que sea reivindicado por gente como Elton John, sí, sí, que sí, da sí, claras luces de que no estamos hablando de un pibe que influenció nada más a gente, sino estamos hablando de cultura contemporánea. Esta gente que vamos a extrañar el día que no esté. Totalmente, eso es lo que digo. Yo creo que, y entendí poco, yo lo conocí por Head Stupid, ¿no? Y me llevó tiempo a entender la importancia. Y ahora vamos a cerrar el programa con alguien que fue parte de la misma época, co-contemporáneo, construyeron juntos esa escena, unos de un lado y otro del otro, como siempre pasó en el rock. Estamos hablando del glam rock. Este disco que escuchamos, Billion Dollar Babies, es del año 73, pero no es el primer disco de Alice Cooper. No. O sea, por ahí se le da mucho crédito al glam rock de los 70, a Bowie, a T-Rex, a Mark Bolan, a Roxy Music. Pero del otro lado, estaba haciendo lo mismo Alice Cooper. Exactamente, sí. Y sí, me parece que es bueno, ya con la reivindicación de la importancia de la figura de Alice Cooper en la historia del rock popular, ya, pues ya si gente como Elton John lo rescata, tiene un valor para mí súper, ya está logrado. No, aparte de lo visual en la música, hasta ese momento no estaba implementado, era gente únicamente tocando sus instrumentos e interpretando las canciones, y él llegó... Totalmente. Como él dijo en un momento, dice, yo estaba influenciado tanto por la música como por la televisión. Claro. O sea, lo que el tipo veía en la tele también lo quería llevar al escenario. Sí. Bueno, nos vamos, nos encontramos el martes que viene, esto fue El Bicho Reactor, nos vamos con T-Rex de su disco, tercer disco como T-Rex, del año 72, The Slider, el tema que abre el disco, Metal Guru. Hasta el martes que viene. We'll be right back. La tribu es mi casa. Si mi casa tuviera parlantes, la